Los 20 duros. Los 20 duros. Turna cada vez. Los 20 duros. Los 20 duros. Siempre os he odiado. Sois los hijos de la infamia. La primera línea del capitalismo más desalmado, los verdugos de la clase obrera. No importa que cambie vuestro aspecto, aunque vuestro uniforme transite del negro hitleriano al verde oliva del infausto duque de Ahumada, vuestra mirada despide la misma indignidad. Siempre os ensañáis con el más débil, desahuciáis a las familias, apaleáis a los trabajadores, los estudiantes y los parados. Torturáis en oscuros calabozos invocando el deber y el patriotismo. Hacéis desaparecer a vuestras víctimas en simas, barrancos o fosas cubiertas con cal viva. A veces, preferís arrojarlas a las aguas negras y profundas del océano. Sois las legiones que crucificaron a 6.000 esclavos entre Capua y Roma. Sois los asesinos de García Lorca. Nos vencéis día a día. Pero el pueblo os aborrece y sueña con pasear vuestras cabezas en una pica. Estáis en mis pesadillas desde la infancia, cuando os contemplé bajar por la Gran Vía, persiguiendo a los manifestantes con porras y bocachas. Hasta entonces, el mal solo era una abstracción, pero ese día comprendí que podía encarnarse en una hueste de mercenarios. Vuestros crímenes no caerán en el olvido. La Mao de Mateo Morral os aguarda en cualquier esquina. Bueno, pues buenas tardes, un viernes que debe ser domingo, ¿no? O martes, o cuando nos oigas, si es que estás escuchando el podcast. Esto es lo que probablemente te temías, los 20 duros han vuelto, ¿no? Que, y aquí estamos, pues el equipo al completo. Yo creo que nunca había un equipo tan grande, que tenemos hasta incluso ha venido el Pablo, nuestro corresponsal en África, que ha venido a visitarnos. Pero di algo, Pablo. Pues aquí estoy, encantado de nuevo. Muchas gracias. Dilo en suajili. ¿En suajili? Nangatep. que está también la nueva incorporación, esperemos que si no se asusta, pues que sea un poco estable, que es el Nacho. Muy buena. Oye, qué voz más agradable tiene el Nacho para la radio, ¿no? De esta nos jubilamos y se queda, se queda el Nacho aquí, ¿no? A ver, habla un poco más, que se vea todo, que se reconozca. Bien. Ahora ya me da vergüenza, tengo la voz aterciopelada. Oye, ¿qué edad tienes, Nacho? Y tus medidas, rubio, con barba. Este es buen partido, ¿eh? La está, el Pablo le ha estado dando consejos antes de entrar, le ha estado contando pues su experiencia de cuando a él le temblaba la voz la primera vez que vino a la radio, bueno, a la radio, que fue a la radio, porque hoy ¿qué estamos, dice? ¿Eso cuándo ha sido? Estamos desubicados, pues un día... ¿Temblarme la voz? No. El Pablo ahí, que además que tiene sus dotes de profesor, pues comunicación pura y dura, comunicación. En los 20 duros solo nos tiemblan las piernas, la voz nunca. Y luego pues estáis escuchando al Javi, que tenemos el placer de tenerlo aquí, como está siempre que va y viene, pues está, esperemos que una temporadilla, ¿no? Un placer, para mí también. Y el otro co-iniciador del programa más cutre de Radio Almaina, que es el Darío. Buena. Sí, Darío. Admiradores. Tú también tienes la voz muy agradable. Oye, una vez nos dijo una chica, ¿te acuerdas? Que estaba yo contigo y nos dijo una chica que lo que más le molestaba del programa era escucharte a ti. ¿Quién es? No me acuerdo. Sí, en la feria, el año pasado, en una feria de estar, de que estabas allí en la caseta y... Luego te recuerdo la historia. Bueno, que probablemente, pues una vez más, el programa no va a estar a la altura de las expectativas. Eso sí, puede que las expectativas ya las sean tan bajas que entonces sí esté a la altura. Pero hemos traído aquí una cantidad de historias bastante interesantes. Lo que no sabemos es para quién. Y nada, pues ahora os la iremos contando. ¿Queréis decir algo o pongo un tema que se ha traído el Javi? Pues si quieres empezamos poniendo el tema, muy en acorde con los tiempos, y luego empezamos a charlar. Más que nada por no seguir charlando, que llevamos ya un ratillo. Te voy a poner a Iggy Pop, ¿no? Sí, que yo creo que no lo hemos puesto nunca. ¿Tú te has presentado? Es verdad, yo no me he presentado, yo soy Ripe. Es el alma de... Jesse Ripe. El más interesante de todo. ¿Qué es? Charlie Ripe. Jesse Ripe. Que... Joder, es que cómo estamos con el Charlie 2, ¿eh? Nos hemos metido una cascailla antes de entrar. Luego vamos a contar a lo mejor alguna cosa. Que por cierto, otra cosa importante, antes de poner el tema, sí es importante que igual que el Nacho nos explique el cortecillo este que hemos oído, ¿no? Al inicio del programa. Pero yo creo que va bien con el tema de Javi. Yo creo que es mejor dejarlo así. Venga. Y luego ya lo explica. Venga. Pues vamos a poner a Iggy Pop. ¿Qué te has traído de Iggy Pop? He traído una canción que se llama Corrupción. Por si no suena de algo. ¿Por qué? ¿Corrupción? No sé. Ha sido mera casualidad. ¿Qué ideas tienes, Javi? ¿Qué ideas tienes? Malas, siempre malas y perversas. Bueno, y con Iggy Pop de por medio, pues mira. Pues vamos a la cola de la iguana. Venga, para allá. Teardrops to the chair. Vamos a meternos en materia, que nos liamos con el Joyce y Charlie y no corrupción, no os enteráis de Digipop, de la historia. No, pero que con, estábamos comentando que con el tema del Joyce y Charlie como que se están quedando muchas cosas importantes en el tintero, ¿no? Que nadie ha hablado de ellas. Sí, bueno, con el tema del Charlie, con el tema de la corrupción, pues como que sí, se han ido quedando unos cuantos temas por ahí. Bueno, muchos, ¿no? Entonces, bueno, habíamos elegido varios. Uno de ellos es uno que lleva muchísimo tiempo así en portadas, pero ha pasado, no digo desapercibido del todo, pero prácticamente semi-desapercibido. Y es el tema del ERE que ha hecho Coca-Cola a los 350 trabajadores de la fábrica de la embotelladora de Fuenlabrada, en Madrid. Que es un ERE, bueno, el Coca-Cola hizo un ERE para despedir a estos 300 trabajadores, lo recurrieron en los tribunales y la Audiencia Nacional decretó que este era ilegal y tenía que readmitir a estos 350 trabajadores en la misma fábrica en la que estaban trabajando, que era ahí en Fuenlabrada. Y bueno, Coca-Cola pues les readmitió, supuestamente les readmitió. Bueno, dentro de la sentencia también se declaraba que les tenía que remitir el mismo puesto de trabajo al mismo lugar y les tenía y el tiempo que no habían estado cobrando que les tenían que les tenía que estar que devolver el dinero del salario, el salario de los, del tiempo que no habían estado percibiendo. Pero ahora Coca-Cola lo que ha hecho ahora es esta semana concretamente, hoy es viernes, ayer jueves, ha traído a dos camionetas de trabajadores, lo llaman trabajadores externos a la fábrica, es lo que comúnmente siempre hemos llamado esquiroles, creo yo. ¿Cómo los llaman? Trabajadores externos, esquiroles, pero bueno, llaman cada uno que lo llame como quiera. Protegidos por 10 furgonetas de policía, a los cuales les voy a emitir otro tipo de calificativo por si acaso. Ya lo decía el de la canción del principio, el calificativo lo decía perfectamente el hombre este, el murciano. Qué cabrones que soy, ¿no? Y bueno, y la policía ha protegido a estas a todos los trabajadores externos que han ido a desmantelar la fábrica y han empezado a desmantelar la fábrica de Coca-Cola mientras los trabajadores legales, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, por diferenciarlos de la fábrica, estaban manifestándose fuera. La policía ha cargado. La policía que supuestamente defiende a la ciudadanía ha cargado contra los trabajadores para defender a los intereses de una multinacional que estaba incumpliendo una como si, una sentencia de la Audiencia Nacional y de momento ahí se ha quedado. Ha habido no sé cuántos heridos y eso, en eso estamos. Que parece ser que, pues eso, que están desmantelando la fábrica. Y bueno, que evidentemente a los trabajadores no les pueden echar porque por lo del incumplimiento del ERE, porque el ERE se ha declarado ilegal, pero se prevé la externalización, por utilizar palabras de estas, como se dice, legalmente factibles, de estos trabajadores, con los cuales se prevé que Coca-Cola ha previsto externalizarlos, bueno, enviarlos al resto de embotelladoras, que me parece son Galicia, País Vasco y Cataluña. También he leído por ahí que las botellas de Coca-Cola, las latas de Coca-Cola tienen el lugar de fabricación, lo tiene en los códigos de barro, lo tiene debajo. En la fábrica de Fuenlabrada empezaba por una F. Entonces la Coca-Cola que están vendiendo ahora en Madrid me parece que la están trayendo de Cataluña. Otro ejemplo más de esquiroleo. Entonces, bueno, que cada uno tome las consecuencias. Yo hace mucho que no bebo Coca-Cola, pero que cada uno tome la bebida que quiera, ¿no? Podemos beber cualquier cosa menos Coca-Cola o similares en estos días. O para siempre. Y bueno, yo me había preparado un poquillo esta noticia y para las... Ha dicho la Audiencia Nacional, no la Audiencia Nacional, ¿no? Será un tribunal... El Tribunal Supremo, puede que sea el... Es que no lo sé, cómo está en Madrid, puede que sea... Será un tribunal de esto, ¿no? No son terroristas ni... No, Darío todavía no. Le gusta hablar, porque con este, como lo hemos dicho, que fans... ¿Has dicho terroristas? Yo soy Charlie. Sí, soy Charlie Huipe. No, porque la Audiencia Nacional es para esas cosas, ¿no? Bueno, ya un día podríamos hacer un programa de explicar esas cosas, ¿no? Un coñazo, la gente que se lo trague, bueno, un coñazo, un aburrimiento, la gente que se lo trague, no, es la Audiencia Nacional, ¿eh? Aquí tenemos al Nacho que es la Audiencia Nacional, sí. Que tiene el internet aquí. Hostia, se mete el sonido del teléfono en la... Es la Audiencia Nacional. Pues o sea, que son terroristas de trabajo, la Audiencia Nacional, ¿no? Como ya ahora tenía menos trabajo. Que son terroristas, ¿no? Lo que tú decías, si los, ¿no? Debe ser, no sé, se dedicaba a esos temas. Bueno. ¿Quién? ¿Los terroristas quién son? La Audiencia Nacional. No. Se dedicaba a esos temas, ¿no? De temas de terrorismo, de sí, narcotráfico, no, así. A nivel judicial yo no tengo ni idea, pero supongo que... Sí, como sí. Es un tema, es una... esto es un caso que ha ocurrido en Madrid, supongo que es la Audiencia Nacional, no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Tampoco me voy a meter en cosas de estas. Nada, es que pensaba que, bueno, que te habías confundido, sí, simplemente. Pero está bien. Y nada, que ya está, que... Digo, ¿se puede desmantelar una fábrica habiendo, digo, siendo el ERE? Es que el ERE lo que implica es que tienes que mantener a los trabajadores, pero... Y en principio la sentencia era que debían de mantener a los trabajadores en su mismo puesto de trabajo, pero al desmantelar la fábrica me parece que Comisiones Obreras quería iniciar también otro proceso judicial, una denuncia, pero no sé las cargas legales. ¿Y cómo va la policía ahí? Yo no lo entiendo muy bien tampoco. Muy pocas veces ha protegido a los trabajadores. Ya, me pero digo... Mucho, este caso me recuerda mucho a la película de Billy Elliot, que supongo que la habéis visto todos, ¿no? Mm. Que sale una película... Uy, sí, la de Billy Elliot, la del chaval este que bailaba, que es cuando desmantelan todas las... Es en la zona esta de Gales, en Inglaterra, que desmantelan cuando la Thatcher tuvo una pelea de 10 o 12 años con los sindicatos mineros ingleses, que desmanteló toda la minería inglesa. Entonces hay un momento en que salen todos los mineros peleando, manifestándose frente a la mina, y vienen los antidisturbios ingleses y pegan una carga bestial para proteger a mineros que traían de otro sitio, que vienen en varios autobuses. Se me recuerda mucho a la misma situación. A mí me hace... Bueno, es bastante conocida. Sí, está chula. A mí esta noticia me ha sugerido eso como un duelo, ¿no? Un duelo entre Coca-Cola, una multinacional, ¿no? Y el sistema judicial. Y en ese duelo, pues, como un enfrentamiento de poderes, pues, vamos... Se declara la multinacional o Coca-Cola como el verdadero poder, ¿no? El que tiene la autoridad para precisamente ejercer mando sobre la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y ponerlo a defender pues a aquellos trabajadores criminales, ¿no? Una cosa. El Ministerio de Interior el que ha mandado los antidisturbios, que normalmente los debería haber mandado la Delegación de Interior de la Delegación de Gobierno de Madrid, que suele ser los que... Entonces, responsable de la policía, pero lo mandó directamente el Ministerio del Interior. Pues eso es un poco pensar hasta qué niveles pueden llegar los directivos de Coca-Cola como empresa para poder manejar, o sea, para poder pues hacer sí, que el ministerio de un país mande a blanco claro, y en botella, ¿no? Ahí está. Claro, que alguien la ha hecho Darío. Yo no tomo tampoco Coca-Cola. Bueno, pues si queréis pasar a otra noticia o... Bueno, a lo mejor se pueden dedicar, ya lo siento por ellos que han perdido su trabajo, entonces se pueden dedicar a otro trabajo que no sea vender Coca-Cola. A mí me daba que pensar justo eso hace tiempo, porque esta gente, los trabajadores llevan encerrados ya unos meses en la puerta de Coca-Cola, ¿no? Entonces yo hace tiempo tenía como un debate así con unos colegas y un conflicto, es decir, estamos defendiendo, o sea, defendemos a los trabajadores de Coca-Cola por el hecho de ser trabajadores y porque es injusto el ERE y demás, ¿no? Pero luego tampoco es el modelo. O sea, al final que si consiguiéramos ganar esa pequeña batalla, la consecuencia que es que la embotelladora de Coca-Cola siga fabricando mucha más Coca-Cola y. Hay una especie de perversión en esa historia, ¿no? Hombre, pero luego la verdad que al final trabajas lo que puedes, ¿no? Mucha gente. Digo que ahí está ese dilema, ¿no? Ahí es donde está la perversión y luego... Es otro debate, porque también ese debate surgió mucho con el tema de la huelga de los mineros hace 2 años. Que, o sea, todo el mundo apoya a los mineros, pero yo creo que no hay mucha gente que apoye la minería en la cuenca de la cordillera cantábrica. Pero sí que es verdad que la lucha de los mineros como que representa a mucha gente dentro del Estado español, bueno, dentro de... que es muy simbólica, ¿no?, a nivel de trabajadores, pero aunque, bueno, mucha gente, a lo mejor nos podemos encontrar unos cuantos, no estemos de acuerdo con la explotación minera de... O sea, que es un debate largo, tendido y dificultoso, ¿no? Por eso, al final, siempre acabamos diciendo abajo el trabajo, ¿no? Abajo el trabajo, sí. No sabe. Oye, yo creo que igual es momento de que ya al hilo de la siguiente canción, que el Nacho nos escuche, quién era esa persona que hablaba ahí al principio del programa, ese corte que nos has puesto, y que nos presente la canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? Bueno, pues la canción era de El Niño de Elche, y cuando preparábamos el programa y íbamos a sacar ese tema, me parecía que iba al pelo, ¿no?, por lo que pasó ayer con los antidisturbios entrando allí, y se llama Puto Madero. Oye, ¿quién es? ¿Lo has dicho? Ya no me he enterado. Niño de Elche, es un cantador, cantante es de Elche, pero tiene como orígenes aquí en Granada y ha estado tiempo en Sevilla. Pues el niño de Elche, que yo no lo conocía, me lo introdujo el Nacho hace no mucho y muy recomendable. Voy a buscar ahí sus vídeos y tal, está muy guay. Bueno, pues ahí quedaba el niño de Elche. Ya pasa otro que pasa inadvertido con el GC Charlie este. Es que todo GC Charlie lo está dejando todo en un segundo plano ya. Oye, una cosa que antes de seguir vamos a aclarar, que igual si da la casualidad, porque será una casualidad que nos está escuchando, a lo mejor la calidad del sonido hoy es un poco más mala que habitualmente, y es porque estamos aquí haciendo una prueba de deslocalización, de relocalización, como tipo a cola, ¿no? Siempre estamos de prueba, ¿no? Y eso, y pues que estamos aquí probando para mejorar, hay que... Pero el sitio promete, ¿eh? Este sitio... Sí, tenemos que ir acomodándonos, ¿no? ¿Vale? Y, e incluso buscando público, ¿no? Hombre, lo que hay que... Yo... No decimos dónde estamos, pero este sitio... Un lugar secreto. En las además, cloacas. Podría ser un objetivo de atentado también. De Sweet Charlie. Bueno, pues... Yo he traído un artículo, bueno, en realidad yo no lo he traído, me lo han pasado, pero bueno, sobre un tema que seguro que os parece muy novedoso, o no sé si os sonará algo. Hombre, el tema además de, no sé si será novedoso o no, pero es que es una noticia que está pasando, ¿no? Un poco como lo de la paliza de Coca-Cola, pero que la mayoría de la gente nos está enterando por el Jesuit Charlie. Pues mira, sí. Oye, pero es muy de izquierda, perdona, esto ¿no? De la revista. Bueno, algunos, por lo menos, algunos que se han muerto, de los que han matado. O no, no sé. ¿Lo sabéis vosotros? Yo he leído algunos de los chistes y... Yo no lo sé, pero pienso que sí. Y molaba, la verdad, los chistes. Sí, sí, era gracioso, era gracioso. Sí, yo, sí, o sea que sí... Digo yo que en vez de... ¿Por qué no se han ido a matar al Papa o algo de eso? Ya. Digo yo, no sé, digo, no digo que quieran matar, que maten al Papa ni rollo de eso, que ya me da miedo, digo, que me van a enchironar. Digo yo, qué sé, que ya puesto a matar. Ya, ya. Bueno, si sus enemigos, pues que se vayan al jefe de los enemigos. Claro. Darío is back. Esto es como, ¿no? Como cuando la lucha final, ¿no? De lo ya es. Tendría que ser, pues, el Papa contra claro, es como de no, como es Alien versus Predator. Claro, claro. Bueno, que en total, que mientras hablábamos de todo eso, nosotros, Pablo estaba informándose para traernos la realidad, al ponernos en contexto de lo que está pasando en África, y ha vuelto a venir desde África esta semana para explicarnos algo que allí está pasando. En realidad, yo traigo esta noticia de Charlie Hebdo, pero desde un punto de vista bastante crítico, ¿no? En el artículo dice lo siguiente: el presidente de Nigeria fue uno de los líderes mundiales que condenaron los ataques de la semana pasada de extremistas islámicos contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, pero no ha dicho nada sobre la carnicería de civiles perpetrada por los milicianos en su propio país. Poco más abajo se refiere a que la solidaridad mundial y la desafiante concentración en París, que atrajo a líderes de todo el mundo, tras las acciones en las que han fallecido esas 17 personas en Francia, hicieron pasar a segundo plano la matanza de, probablemente, no se sabe con exactitud, esas 2.000 personas en Baga, una ciudad al noreste de Nigeria, cerca de Chad. Esta matanza fue perpetrada por uno de los grupos yihadistas de Boko Haram, y en el artículo lo que argumenta, o bueno, por lo menos introduce el posicionamiento de algunos sobre el por qué esto ocurre, ¿no? Por qué se acaparan determinadas noticias toda la atención, ¿no? La matanza de París, entre cuyas víctimas figuraron prominentes caricaturistas, tuvo un gran impacto más allá de las fronteras de Francia, porque fue vista como un ataque a libertades fundamentales, un ataque existencial contra toda Europa. Según Michel Jenning, disertador sobre desarrollo internacional de la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de Londres, la violencia en Nigeria, en cambio, no genera la misma atención, porque a menudo se la presenta como parte de una continua historia de violencia entre las comunidades africanas, indicó este mismo comentarista. Por otro lado, también introduce el artículo a Muna Ndulo, profesor de Derecho y experto en el desarrollo de África de la Cornell University de Estados Unidos. Hizo notar que en París hay muchos medios de prensa y los hechos se desarrollaron frente a las cámaras, mientras que en Nigeria uno tiene que tratar de descifrar qué es exactamente lo que pasó. En cierto sentido, esto afecta a la forma en que la gente observa las cosas. Me paro ahí porque me gustaría saber qué pensáis acerca de lo, bueno, qué os parece las argumentaciones, ¿no?, acerca de cómo se acapara la atención sobre determinadas noticias. ¿Es cierto? ¿Lo veis como posicionamientos muy correctos o muy lógicos? Está claro, ¿no?, que ha sido porque en Francia, ¿no? En Nigeria no importan las muertes, lo que tú dices, ¿no? Muere gente todos los días. Bueno, no sé, bueno, no conozco Nigeria ni nada de eso, pero en África en general, ¿no? Digo, uh-huh, que la muerte es algo que se vive todos los días, ¿no? Digo que se vive más que aquí, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en África? Ninguna, bueno, en Marruecos estuve una vez. Uh-huh. Digo, no sé, me imagino, ¿no? Porque por todas las guerras que hay, todos los conflictos, ¿no? Sí, pero no sé. Me parece que una cosa no quita la otra, entonces. Hombre, la centralidad de, ¿no?, de Occidente en Occidente es total. Uh-huh. Bueno, o sea, que se da por supuesto, que yo me refiero a que se da por supuesto que allí pues muere muchísima más gente, ¿no? Muere de hambre, muere por guerra. Digo, no es un problema para Europa o... Que no, como no nos va a pasar a nosotros que ellos, ¿no? Claro, claro, no sé... Si... A mí me... Hombre, y en París tampoco te va a pasar a ti, ¿no? Bueno, es más probable que a un europeo le pase en París que en Nairobi, ¿no? Es decir, que yo estaba en París, pero en Nairobi no... Sí, bueno, que tiene más valor unas víctimas que otras. Eso es. Exactamente. Era, ¿no? Es como lo del ébola. Eso exactamente. Es. Ahora mismo no ocurre nada, ¿no? ¿Se mueren o no se mueren de ébola? Me gustaría saberlo. Porque hace nada era una noticia... que lo acaparaba todo, ¿no? Y bueno. Pero habéis visto qué bien dirige el Pablo, cómo hace pedagógicamente, sí, para sí, que seas tú el protagonista de la respuesta acertada. La verdad que estaba un poco agobiado, porque era como el profesor que me estaba ahí, me estaba probando. No, pero tú mismo has generado tu propio conocimiento, ¿no? Y ahora. Y tú eres el alumno listillo que me. Joder, yo te ayudaba. No, que me ha hecho gracia cuando ha dicho que la muerte, que nosotros, que la muerte se vive todos los días. Que me ha hecho gracia. ¿Se vive la muerte todos los días aquí? No, por eso. Pero que me hacía gracia la, o sea, lingüísticamente, ¿no?, de la expresión. Que me yo por lanzar, no solo pensar en la muerte. Vamos, no sé, hombre. Bueno, pues en África es más cercana, claro. Sí, pero yo por romper una lanza a favor de Darío, sí que creo que le... Que, o sea, sí que en cierto sentido estoy un poco... No a favor, pero bueno. O sea, que acabo de entender lo que dice, ¿no? De que en ciertos lugares están mucho más acostumbrados a convivir con la muerte a como estamos nosotros. O que nosotros le damos una importancia muchísimo mayor, o diferente por lo menos, igualmente, por la convivencia que nosotros, o sea, la gente en nuestros países por lo general estamos acostumbrados a que mueran muy mayores. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, claro, la visión es bastante diferente. Pero bueno, sí, yo creo que lo que pasa... Que no tiene mucha importancia esto, no tiene mucha importancia. Sí. Digo, de lo que estás hablando, ¿no?, con respecto a lo que estás hablando. Pero hay una cosa que yo creo que sí es importante, que donde está ahí a lo mejor la raíz de la diferencia de cómo lo ves, y es que no es lo que, como las personas, nosotros como individuos aquí y otros individuos allí lo vean. Yo creo que ahí el vínculo separador es los medios de comunicación de masas, ¿no? Que, ahí está. Que, claro... O sea, hay también una diferencia de cómo se generan las noticias de allí en un poblado, que es de qué habla la gente y de qué habla la gente aquí, ¿no? Y aquí, claro, hablamos mucho de lo que, pues, de lo que estamos viendo en la tele, de lo que sale en el periódico, de lo que dicen en la radio, y te dicen eso todo el rato. Pues eso llevamos aquí con el Jesús y Charlie. Ya, yo sigo pensando que 17 fallecidos por un acto tan cruel e inhumano como lo de Jesús y Charlie, pues podríamos compararlo completamente con cualquier la muerte de cualquier otra persona en el mundo. O sea, que realmente tendremos que atender a cualquier atentado, matanza o que suceda en el mundo, ¿no? No es que se le preste más atención por el número de fallecidos, pero creo que ellos pueden... Yo estoy muy de acuerdo en que es verdad que la muerte se vive mucho más cercana en otros países, ¿no? En Colombia mismo están mucho más acostumbrados a que la gente fallezca. Pienso que en África no podemos tampoco generalizar tanto, que África es un continente exageradamente grande, ¿no? Y que las matanzas, pues, no ocurren en la totalidad del continente exageradamente grande, sino que ocurren en determinados sitios, y son cruelísimas matanzas a niños, a mujeres, a personas mayores. Y bueno, me choca mucho, ¿no?, que 2.000 personas totalmente equiparables a esos 17, pues no se mencionen. Y cómo se centraliza todo, pues, toda atención a bueno, lo que hace que realmente, pues, afecte mucho a cómo vemos las cosas, ¿no? O sea, es una manera de educarnos, y a mí no me gusta que me eduquen así, la verdad. O sea, sí, no, yo no lo justifico. Yo quería decir también con respecto a lo que ha dicho Rui Penolo de lo de que los medios de comunicación son los que realmente muchas veces dirigen nuestra, más que nuestro pensamiento, nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? En este sentido, por lo de Charlie Hebdo, ¿no? Pero, o sea, con respecto a lo que tú decías de las matanzas, hay que diferenciar, yo creo que las matanzas, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en cantidad, me voy a explicar, porque a lo mejor no... por ejemplo, en las manifestaciones estas que ha habido en Francia, en París, a los pocos días de la matanza de estos 17, estas 17 personas, la mayoría de ellos periodistas, ¿no? Una de las personas que encabezaba las manifestaciones era Netanyahu, ¿no?, el presidente de Israel, que el año pasado, me parece que fue, en la última operación esta que ha hecho contra Gaza, pues murieron 1.000 y pico personas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy poquita vergüenza para encabezar una manifestación por la muerte de 17 personas, que no se lo merecían, evidentemente, que no la justificamos desde aquí, creo que ninguno. Una persona que ha ordenado, bueno, que no es que la haya ordenado, pero que gracias a él se ha ocasionado la muerte de 1.000 y pico personas mediante bombardeos indiscriminados, bueno, en los cuales incluía ambulancias, colegios, edificios protegidos de la ONU. O sea, que esa persona está encabezando una manifestación a favor de la paz o a favor contra el terrorismo, me parece bastante bastante cruel, ¿no? Es una cuestión de cantidad, ¿no? O sea, que esas mil y pico palestinos, al igual que los 2.000 personas de Nigeria, no tienen tanta importancia como estos 17 europeos. Y luego, con respecto a la calidad, incluso lo hemos visto hace relativamente poco también aquí en nuestras fronteras, ¿no? Han muerto 17 personas hace poco, bueno, los 17 personas de París, y los, me parece, fueron no sé cuántos inmigrantes que mató la policía, 15 inmigrantes que mató la Guardia Civil en la frontera de Ceuta, no indiscriminadamente, bueno, indiscriminadamente, o sea, desde aquí podemos decir indiscriminadamente, porque directamente disparó contra ellos mientras estaban en el agua, ¿no? O sea, que nadie se ha manifestado, o muy poquita gente se ha manifestado frente a eso, y muchísimo menos se han llegado a manifestar nuestros gobernantes o nuestros cargos públicos, como han hecho con la matanza de París, ¿no? O sea, que las matanzas son muy diferentes, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? O sea, en calidad es muchísimo más importante 17 periodistas que 17 o que 15 negros que vienen intentando cruzar. No sé si me explico. Lo argumentan, ¿no? Y dice que se refiere a que, desde el punto de vista de que suponen esos 17 fallecimientos un ataque a las libertades fundamentales, mientras que el resto no. O sea, a las libertades fundamentales. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender que las libertades fundamentales están precisamente centralizadas en Europa, ¿no? Las libertades fundamentales, ¿quién decide cuáles son esas libertades fundamentales? O quién decide que ahora mismo, no sé, que... Pero también es como retorcer, porque, bueno, están atentando contra un periódico que hizo una caricatura de Mahoma, ¿no? Se está refiriendo a la libertad de expresión. Bueno, está claro. Sí, en eso estamos de acuerdo todos. Y está, ¿no?, retorciendo, ¿no? Eso, ¿no? Además, siendo hipócritas, ¿no? Porque ellos, cuando cuando les interesa, pues la libertad de expresión se la saltan, ¿no? Digo, es una manera de sí, pues de atraerse a la gente, ¿no? O tocar la fibra sensible y digo, esa es la, ¿no? Yo, vamos, pienso que esa es la intención, ¿no? Cuando habla de atacar un pilar fundamental, no sé qué. Pues en verdad es que sí, ¿no? Digo, pues, yo qué sé, hace una caricatura. Intentan hacerlo como simbólico, ¿no? Como pasar por alto que se trate solo de 17, porque en realidad el valor de la noticia está en lo que simboliza, ¿no? Ese crimen, ¿no? Más además, que, porque lo demás no simboliza nada, simboliza pues que en África es que como siempre están peleándose, pues bueno, ¿para qué vamos a centrarnos en eso? Ahí no se simboliza nada, aquí el ataque contra las libertades, donde precisamente cada día somos menos libres, yo no entiendo. Bueno, el derecho fundamental es el derecho a la vida, y cuando pues sí, ni siquiera desde aquí lo respetamos, pues sí. Vamos, me vuelvo a remitir al asesinato de los 15 inmigrantes que intentaron cruzar la frontera. Es muy fácil que todo el mundo esté de acuerdo con ellos, porque digo, claro, digo que es muy fácil que todo el mundo esté de acuerdo con eso, ¿no? Sí, digo, sí, yo creo que desde aquí estamos de acuerdo con eso, pero yo creo que lo que digo, queremos... pero utilizan eso, ¿no? Claro, utilizan... que yo creo que desde aquí lo que queremos señalar es que también estas cosas ocurren mucho más cotidianamente de lo que nos pensamos, y que no todo el tratamiento que se da mediante los medios generales de masa no son los mismos por todas partes. Desde la radio libre yo pregunto, ¿qué es una noticia? No, es que ahí está la clave, ¿qué es la noticia? No sé tanto cuando nos informan de, porque Boko Haram ha sido noticia ahora en esta matanza, ¿no? Pero hace unos meses sí era una noticia. Cuando no había otras. Bueno, y cuando le interesaba mostrar, claro. y de qué forma lo han mostrado. Yo no sé de qué va Boko Haram, porque no me puedo creer la información de medio de hace unos años. Al Qaeda en el árabe, en el Magreb, ¿cuánto? Todo era Al Qaeda. Y dices, ¿cómo puede ser que en unos años haya salido una organización tan terriblemente formada, ¿no? Cualquier musulmán con una idea era Al Qaeda. Entonces, tanto la información que nos dan de Boko Haram, cuando nos la dan, por qué nos la dan y con la intención que nos la dan, es que esto nos igual lleva... que la información que nos dan sobre que nos han dado sobre París, ¿no? Han conseguido justificar un discurso. Al día siguiente, el primer ministro francés pronunció que Francia está en guerra, no dijo tal cual, Francia está en guerra contra el yihadismo. Da miedo, ¿no? Da miedo que hayan sido capaces, sí, de justificar. Sí, David Cameron ha hablado de eliminar el WhatsApp. Sí. PSOE y PP se ponen de acuerdo contra una ley y hablan de cosas como que van a incluir en el código penal términos como el lobo solitario y no sé cuántas cosas raras que dicen. Que todo esto, al final... pretenden justificar con todo esto, ¿no? ¿Esto va a servir de excusa para qué? Para eso. Y el tema de cuando dice Francia está, pues mira, yo si fuera francés, perdóname, el primer ministro, yo no quiero estar en guerra contra nadie. No, conmigo que no cuente para esa guerra. ¿El que ibas a decir, Darío? No, yo quería decir que todo como que al final llama a eso que suena a conspiración, ¿no? Todo suena a conspiración, realmente. Ya hasta Willy Toledo, ¿no? Decía que lo de eso era una conspiración de la CIA. Y... todo manipulación, engaño y conspiración. Bueno, aquí hay un papel que no es Willy Toledo, que es el ex primer... No, el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul Craig Roberts, que dice que esto puede ser una operación de falsa bandera. No sé. Pues ese no es sospechoso de... Este no es Willy Toledo, ¿no? No es bolivariano. ¿Qué quiere decir eso, de una operación de falsa bandera? Pues se ve que es como una... operaciones que en realidad lo que intentan es justificar algo más, ¿no? Dicen que Francia estaba temerosa de apoyar a Washington en determinados asuntos, que la opinión pública no estaba muy de acuerdo con los ataques de Washington a Siria, y que a través de esto puede ser que ahora la opinión ya están en guerra contra la yihad. O sea, ya pueden haber conseguido esto? O sea, yo no sé lo que dice este señor de que no es sospechoso de bolivariano. Habla aquí de varias cosas, ¿no? Dice que la policía encontró sospechosamente el documento de identidad de Said Kouachi, que es uno de los cerca del lugar, ¿no? Es un poco extraño. Luego dice que el modus operandi de los terroristas no es el propio de Al-Qaeda, ¿no? Que ellos hubieran ido, uno de sus objetivos hubieran sido los archivos de Charlie Hebdo y pasaron de eso. Decía que tenían como una forma de actuar muy profesional. No sé, son opiniones de este hombre, son las tres cosas que argumenta. Yo sin tener en cuenta nada de lo que dice él, simplemente con lo que hablábamos antes, me ha parecido como muy sencillo justificar por una muerte de 17 periodistas, justificar la guerra contra la yihad. Me parece una consecuencia demasiado rápida, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, os lo pensáis bien, ¿eh? Os lo pensáis. El Pablo se ha traído a Fela Kuti porque quería ponerlo muy bien puesto, pues como homenaje a esas inadvertidas personas que también han muerto en África, que es el continente del que él proviene. y seguimos, ¿no? Ahora hay un poco. Vamos con Fela Kuti. ¿Te acuerdas cuál era el tema, Pablo, que habías traído? Ah, el de Waka Waka. Shakira. Waka Waka. Ahí se inspiró. Pues venga, ¿cómo será lo mismo? Ir cerrando vuestros micros que vamos con el Waka Waka. Hey! historia no ocupa. Dame la pata, él es la pilera, él es la o. Bueno, ahí estaba Fela Kuti y se nos ha ido yendo la... No, cuando tenemos que estar de coña estamos hablando de... Ahí en los descansillos de Jesse y Charlie. Y ahora que íbamos a pensar, ya no habéis pensado nada. Habéis estado diciendo aquí cosas y ya no habéis pensado si es una conspiración o no es una conspiración. Ya, es que siempre está la sombra esa ahí de la conspiración. Sí. ¿Será o no será? Yo tiendo a pensar que no, pero a veces se cumple. ¿No? ¿Tú tiendes a pensar que no? Yo creo que tendría que haber unos contra servicios secretos que informaran de verdad a la ciudadanía, ¿no? Como servicios secretos de la ciudadanía dentro de los servicios secretos para informar a la ciudadanía de cuáles son las cosas Podemos, hay que pasar. ¿No? Eso no es Podemos. Eso es Podemos. Pequeño Nicolás. Podemos, tío. Podemos, ciudadanía, es, Podemos. Joder. Podemos es un partido político, ¿no? ¿El qué? Que Podemos es un partido político. No, yo digo espías, contraespionaje. Espías que nos informen a los ciudadanos y a las ciudadanas de la actividad de los espías y de los agentes secretos y todo eso. Nos cuenten la realidad. Nos saquen de esta duda de si eso... Tú sabes algo de eso, ¿no? Yo sé. ¿Conoces alguno, verdad? Yo he visto cosas que nunca imaginaría. No, pero que queríamos hablar así de todo este tipo de cosas porque, claro, yo estoy con la coña de Jesse y Charlie, pero que claro, que tampoco me parece bien efectivamente que hayan matado a esa gente. Pero sí que es verdad que tienes la sensación de que algo raro pasa porque es como tanto el centro de atención de las cosas, ¿no? Y de las conversaciones y que a mí, yo también, no sé, como que he tenido muchas conversaciones a raíz de todo esto, pues de eso del Islam, del yihadismo, de la percepción de las personas, de los inmigrantes, de los moros, de los, yo qué sé, de los imanes, de por qué pasa, de no sé qué, y al final, ¿no? Más luego la alarma, que... La Anaí me lo dice mogollón, ole, viva la alarma, porque no, estos días, además mogollón de gente ahí como que pregunta, pero estamos en riesgo de que, ¿no? Que también se genera ahí una alarma de, o a mí por lo menos hay gente que me lo comenta, ¿nos puede poner una bomba aquí en concreto, aquí? Darío dice que sí. Será la crisis. Aquí, en el... Aquí. Pero, por ejemplo, Darío... Cuenta la teoría que tenías esa de... A mí me ha parecido interesante de la lo del Papa y eso. Y lo de la supresión de las religiones. A mí me ha parecido una teoría interesante. No era la supresión. Digo, pero que no existieran más estos líderes, ¿no? Espirituales. Digo, que cada uno pues practicara la religión que en la que creyera, pero que no tuviera un líder espiritual. Que cada uno tenga su propio líder, que cada uno sea su propio líder. Ya, es un poco algo. Y tú, luego pensaba, digo, bueno, a lo mejor podría ser algo como lo que tienen los yankees, pero claro, aquello es un despiporre allí de Mesías y Mesías por todos lados y muchas sectas, muchas religiones. La verdad que no lo sé. Nosotros optamos por ti, Darío. Tú serías un gran Mesías. A mí no me gusta, pero que... Bueno, me había traído la canción de Follow the Leader ahora. Okay. Perdón. Dale. Que decía que a mí no me gusta... Bueno, me gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Que no hubiera tantas sectas y tantas historias, pero yo creo que respetar que cada uno tenga lo que quiera, pero... Pero ha hecho mucho daño la religión. No, sí. Ya todos lo sabemos. Yo sigo diciendo, estoy de acuerdo, pero que hay que respetar. Hace mucho daño. Y ha hecho lo que no puede hacerse es lo que decía antes. Lo que no puede ser es que... esos líderes pues acaparen la atención de los gobiernos y la manipulen y la utilicen, ¿no? Como los gobiernos, pues eso, si nos visitan el Papa, pues imaginaros la cantidad de pasta, ¿no? que se lleva, ¿no? El caso de... A mí no me importa que, bueno, que sean fieles a sus creencias y tengan su líder en el mundo mundial, pero que cada uno se pague lo suyo, a fin de cuentas, ¿no? Pero fíjate lo que ha dicho el Papa, si quieres, Nacho, que te acuerdas. Era la portada del País de hoy, ¿no? Decía que un poco ponía límite, la frase quería poner límite a la libertad de expresión. Decía que si tú te metes con mi madre, lo que puedes esperar es un puñetazo. Eso es curioso, ¿no? Porque él estaba defendiendo, no sé exactamente cuál era la intención de esa frase, ¿no? Porque, no sé, como gran líder, pues tiene que tener un equipo de asesores, ¿no? Que esa frase no se le ocurrió sobre la marcha, estaba premeditada y quería decir algo. No sé exactamente quién iba el mensaje. ¿Quién? ¿Él o sus mensajes? ¿Que quién iba a dar el puñetazo? ¿Él o sus mensajeros? ¿Sus acólitos? Oye, yo me imagino a él dando... No tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver, pero no. Es que me pasó una cosa curiosa, y es que anoche a las tantas de la mañana, sin querer, yo que no entiendo la lógica bien de cómo funcionan las cosas informáticas, de repente entro en el Facebook y me sale ese mensaje, me venía así, la primera cosa que me venía del Facebook era eso, pero puesto como el Papa Francisco. O sea, me salía el Papa Francisco, como si fuese mi amigo, el Papa Francisco, y que decía eso. Y claro, tío, me rayé porque era, pues eso, bastante tarde de madrugada, y tío, me quedé así pensando, digo, yo, ¿me he hecho amigo del Papa Francisco en Facebook? ¿O eso te puede aparecer en tu Facebook así porque...? Yo creo que si lo abre de madrugada, es la consecuencia. Hostia, pero si yo no soy amigo del Papa Francisco... Es que yo no sé qué hace a las tantas de la noche abriendo el Facebook. El anticristo. A esa alta hora. Que está en la cama, visita al anticristo. Puede ocurrir de todo. Algo así. O en la calle o lo que sea. No sé, bueno, que es que yo no sé quién estaba conmigo cuando hicimos el programa de los Amasik y los Bereber y todo eso. Pero, por ejemplo, ahí... Lo escuché hace poco. Ah, sí, claro, porque lo han repuesto. A falta de... Lo puse en redifusión porque veía yo que iba a estar de candente actualidad. Ahí está. Al quite ahí. Que no, pero por ejemplo ahí, pues en ese programa, la verdad es que tampoco es que hablé yo en concreto, yo no hablé muy bien del Islam. No, pero que está, que pega. A lo que voy es, ¿os imagináis que ahora entra aquí en la redacción de los 20 duros un equipo de estos del Estado Islámico y se ponen a hablar? Se venga de nosotros, tío, aquí. Toman los micrófonos. Nos disparan. No han dicho nada de Alá. Nadie ha dicho nada, ¿no? No, no creo, Dios, mejor callémonos por si acaso. Yo qué sé. A mí me está empezando a entrar el miedo. ¿Ves lo que dice la Ana? Que esto es alarmismo. Pues ya está, 3 puntos. Ya tener miedo, pues ya consigo lo que quieren. Miedo, conspiración. Bueno, y otra noticia, esta mala, malas noticias, que se acaba ya, mala para nosotros, para si hay alguien que nos está escuchando, de puta madre, que esto está llegando a su fin, así que podéis proceder a decir lo que queráis que quede para la posteridad final de este programa, antes de que Darío nos presente la canción que se ha traído para cerrar. Porque además puede ser el último. ¿Quién sabe? Siempre la penúltima. Que bueno, que gracias a Pablo por venirse desde África, que siempre se quiera, aquí está su casa. Que bienvenido a Nacho. ¿Podemos decir bienvenido? Sí. Para este el último, ¿o cómo es? No sé. De momento le damos la bienvenida. Anda, que como vengas tú, hagas el primer programa y aquí se acaban los 20 duros. Que venía a cerrar la puerta. Que no, que gracias. He estado gustico aquí en la redacción de los 20 duros. ¿No te has puesto nervioso? Un poco. Cuando empezaste con lo de la voz bonita, dije, no he calentado la voz ni nada de eso, pero bueno. En la radio, ya cuando algún día... No sé si tiene novia, pero es buen partido, ¿eh? ¿Cómo lo deja Darío en el aire? Ahí, para por si acaso. No, vamos a aprovechar a mandarle un beso a la Noé, que no sabemos si lo escucha o no, pero por si acaso. Si lo escuchas, tienes que aguantar hasta el final. Así conseguimos que alguien aguante hasta el final. Ya hemos, bueno, ya que hemos saludado al 20% de nuestra audiencia, ya, ¿no? Hasta aquí, ya. Darío, ¿qué canción te has traído para terminar? Bueno, y Javi, di adiós, aunque sea, que como está en la lejanía, Javi. Estoy aquí acomodado. Estamos probando el micrófono inalámbrico, que funciona también. Hasta pronto, hasta siempre y hasta dentro de nada. ¿Que con qué nos despedimos, Darío? Pues es una canción de un grupo de niños, de chavales, así. Como últimamente me dedico a lo que se denomina crianza. Últimamente, hace 2 años... Pues siempre buscando así cosillas para... Viva la crianza. Una canción infantil. A mi niño... No, no es una canción infantil. Es un grupo de niños, pero hacen muy buena música. Sí, además está bien. Podéis escuchar el disco entero. Está por ahí en dos sitios gratis. Y aquí hay una muestra de ellos. Se llama Ansi Pan. Y la canción no me acuerdo. Ponla y la escuchamos. Ya verás que hace muy buena música. Pues la canción se llama Marche du Côte Brillante o algo así. Perfecto. Y no os la voy a traducir a los que no sepáis francés, pues porque no viene al caso. Que a lo mejor la semana que viene nos vuelven a escuchar o a lo mejor no, quién sabe. Mientras tanto, un abrazo. Dios dirá. Dios dirá. I was walking it down nearby the yellow brick road. I saw this little girl, you see, she was just walking her dog. With a charming smile, she came towards me and said, Hi Jenny, please tell me, why are you walking this land? You've lost your way, you cannot stay. Walk back real fast to the soil where you belong. And remember this one advice, 'cause I won't say it twice, you better walk. The shiny, shiny side of the road. Still I took the muddy path, stubborn as a cow. Lazy, it's so easy not to look right at the sun. I'm getting used to the crap on my shoes and sinking in the mud. I started to feel mad, for the dust covers my thighs. And remembered the things she said, singing in my head, you better walk. On the shiny, shiny side of the road. My friends are carrying burdens from town to town. Never complaining, just enjoying the sounds. With projects full of eyes full of stars. They're far away where I can't say, but they keep singing the song. We'd rather walk on the shiny, shiny side of the road. My feet, they hurt, and I start to feel tired. 'Cause I began to understand that nowhere is my destiny. I've reached the point where the word boredom sounds pretty funny. With fists in the air, flowers on my hair. On the goldy pavement of Broadway, I'm gonna make my way. I'm gonna walk on the shiny, shiny side of the road. I'm gonna walk on the shiny, shiny side of the road. I'm gonna walk on the shiny, shiny side of the road.